Aceptaré la tragedia con una sonrisa. Destriparé otra hoja con las uñas que no tengo. Caeré desde miles de metros y mi cuerpo se hará añicos sobre el papel. Es lo más probable. El lápiz será el trampolín para semejante salto. Penetraré la estratosfera, luego tus sueños más húmedos y profundos desde muy abajo. Tenlo por seguro. Anestesiaré el llanto con tinta. Solo dame más café, Amalia, es lo único que pido si mi taza está vacía. Dame un beso lleno de veneno de cobra y a mí déjame hacer el resto. ¿No te gusta que grite Natalia? Pues entonces grita bosta. A la mierda el barbijo. Si esta noche no puedo rozar tus labios, quiero comerme tu alma y esa manzana roja a mordiscos. Luego sentar cabeza entre tus piernas como si me dieran cobijo. E insisto en que este domingo no será distinto, no será distinto, pero un día como hoy nació Neruda. Sé la piedra que me guíe por mal camino. O sé mi Matilde Urrutia, María, sálvame. O al menos reza de rodillas por mi alma que ya sé perdida. Y ya sé que no tengo la culpa de ser lo que soy, poeta maldito, ni de enloquecer antes de que anochezca. ¿No te parece bonito lo que digo? Yo también le escribí sonetos a la luna en la isla negra. Y sirvo el canto de un ave de a las heridas. Soy libre de la carne del cuerpo que hace de cárcel mediante palabras y letras. El café me empieza a hacer efecto, siento vértigo, bailan los nervios, bailan. ¿Piensas que es locura? Y eso que aún no he matado a nadie, si te gusta lo que hago. Evita el aplauso, ya que valoro el silencio. Si ves que no reacciono, tómame el pulso con una pinza, madre. Siempre estuve enfermo, solo que nadie se dio cuenta. Y si le fallo al mundo hoy en mi batalla, aceptaré la tragedia con una sonrisa al saber que mis sueños y esperanzas laten en el vientre de una joven que en adelante será viuda.